aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues amigos, aquí estamos una semana más en Aquí la Voz de Europa, en el canal iVoox, y seguimos también en YouTube. A pesar de que el Ministerio de la Verdad nos ha cerrado el canal, pero no vamos a llorar, no vamos a quejarnos, no es nuestro estilo, al revés, ya tenemos un canal nuevo. Hicimos un llamamiento a nuestros seguidores para que se suscribieran rápidamente para poder seguir haciendo directos, y la respuesta ha sido muy buena, y si todo va bien, este jueves ya emitiremos un nuevo directo sobre la entrada masiva, sobre la invasión absolutamente fuera de control que está teniendo lugar en Canarias. Es cierto que ya ese primer vídeo que subimos ayer lunes, esa entrevista que vamos a emitir también hoy aquí a través de nuestro canal de radio al doctor Enric Costa sobre la mentira de la vacuna de Pfizer, pues los amiguitos, el Ministerio de la Verdad de YouTube también nos lo ha borrado, pero tranquilos que en breve lo subiremos a nuestras plataformas de Bichute y de Daily Motion, y también podréis verlo. Señores de YouTube, por mucho que se esfuercen, no nos van a callar. Nadie va a ser capaz de taparnos la boca y de callar al equipo de Aquí, La Voz de Europa. Un equipo en el que está, como cada semana, nuestro amigo Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y eso, una semanita más aquí para desentrañar la actualidad bajo nuestro prisma particular. Y esta semana también nos acompaña el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Qué hay? Hola, Miguel. Hola, Vicente. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, como dice Vicente, vamos a intentar desentrañar un poquito la compleja realidad que vivimos. Pues esa compleja realidad significa, y como vemos cada día, que España cada vez es una mayor víctima del NOM, del nuevo orden mundial. Poco a poco vamos convirtiéndonos en una sucursal de este nuevo orden mundial que va extendiendo sus tentáculos en forma de deuda, en forma de inmigración masiva, en forma de plan Kalergi, en forma de plandemia o en forma también de federalismo, utilizando al separatismo como en su momento se utilizó al terrorismo etarra como una ventana de Overton para asustarnos y que aceptemos el federalismo como mal menor. Esta semana hemos asistido a ese vergonzoso pacto del señor Pedro Sánchez y del gobierno del PSOE con los herederos del brazo político de ETA, con los herederos de Herri Batasuna, los señores de Bildu. Parece que ese gobierno de concentración nacional del que tantos hablamos todavía no encuentran la oportunidad de establecerlo, aunque seguimos pensando que es el objetivo final, pero estos señores de Bildu tienen aún la cara dura de decir que ellos van a ir a Madrid a tumbar al régimen del 78. Y digo que es cara dura porque es lo contrario. Lo que hacen estos regionalistas, lo que hacen estos independentistas es afianzar al régimen del 78 que, como os hemos explicado tantas y tantas veces, su objetivo es desmantelar España por arriba hacia el globalismo y por debajo hacia las autonomías. Los señores de Bildu no solo no van a tumbar ningún régimen, sino que lo que van a hacer es afianzar a este régimen masónico, federalista y antiespañol. Vicente. Pues sí, federalista, antiespañol y nadie se explica cómo esta gente, estos Bildu, estos BNG, estos Esquerra Republicana de Cataluña, están sentados en el hemiciclo cuando debieran estar prohibidos por ley por atentar en sus postulados directamente contra la sagrada integridad de la patria. Es algo que no podemos permitir en la política. Señores políticos, en la política no cabe todo. En la política no todo es permisible. España es una grande y libre, y eso no se toca. España está por encima de los partidismos y no se puede dudar de la integridad de la nación, cosa que estos señores no solo ponen en duda, sino que además se permiten el lujo de atacar de una manera contundente, como bien ha hecho este partiducho que has comentado tú, EH Bildu, que herederos de Riba Tasuná, la rama política de ETA. Estos son aquellos que el señor Iñaki Anasagasti del Partido Nacionalista Vasco, los burgueses, los moderados con los que se podía hablar, lo digo siempre, porque no hay nadie, no caben medias tintas en política. Esos son los de las luces del árbol, los que agitaban el árbol para recoger, para que el señor Anasagasti cogiera las luces. Ahora las recogen ellos directamente. Se han convertido en autónomos de la política terrorista y ahora son ellos directamente los que en su día eran los que agitaban el árbol, ahora son ellos los que con la pala llena de sangre de españoles van recogiendo los réditos que les ha dado la política y nuestra permisividad. Como bien digo, este régimen del 78 podrido que permite, pues eso, está podrido hasta las trancas, esto lo decimos siempre y es así. No se puede, esos pactos contra natura que no permiten que haya un partido que verdaderamente pueda gobernar, esas leyes electorales inútiles que permiten, lo que acabo de decir, que esos partidos en minoría con votos que se pueden contar con los dedos de las manos puedan pasar por encima de partidos con muchísimos más votos, todo por la puñetera ley de ONT, esta que nos aplican. Para aquellos que vean, que quieran ver esto desde otra perspectiva, hay que añadir que el señor Pablo Casado votó en contra de ilegalizar Bildu. Por todos aquellos derechones que piensan, no, es que el PP siempre ha estado ahí defendiendo, ni el PP ni el PSOE. Hay una foto que hacían circular de uno de los últimos atentados de ETA, de estos mamotretos que ahora están pactando con Bildu, llevando el féretro de un militante del Partido Socialista Obrero Español asesinado por ETA. Si no se les cae la cara de vergüenza por estar ahora sentados firmando los presupuestos con los asesinos de sus propios compañeros, ¿qué pensáis que van a hacer con vosotros? Cosa que repito de un tuit leído recientemente. Pues no les importamos nada, porque ellos juegan en otra liga. Ellos juegan en otra liga. Liga que les permite todo este sistema corrupto. Felipe, ¿qué piensas tú? Sí, claro, a mí el primer pensamiento que se me viene a la cabeza es que lo que tenemos que tener en cuenta es que son los mismos de siempre. Es decir, cuando hablamos de Bildu y de ETA y de todo lo que han hecho toda la gente que han matado a los inocentes y todo el mundo, es decir, son los mismos los de ahora que los de antes. Es la gente de la misma calaña, por así decirlo. Coincido en que, claro, aquí nos han hecho pensar que en la política cabe todo, que en tu sistema democrático no, mientras te vistas bien y te vote la gente, pues aunque lo que defiendas sea una basura, pues es legítimo y eso no debería ser así. Es decir, lo que está bien se debe promover, se debe aceptar, pero lo que está mal no. Y efectivamente no considero que los partidos nacionalistas pues tuvieran que tener representación en el Parlamento Nacional. Eso es absurdo. Yo la verdad que el análisis que Miguel siempre ha hecho en cuanto a la deriva federalista, la verdad que le felicito porque cada vez veo que se va confirmando más, ¿no? Que la realidad lo va reafirmando, ¿no? Y a Pedro Sánchez esa deriva federalista le ha venido muy bien para diluir sus responsabilidades con todo lo que está sucediendo, ¿no? Y él, pues, la verdad que eso lo está aprovechando y le está saliendo todo como tenían planeado, yo creo, porque ahora mismo, ya digo, ahora mismo seguro que haces unas elecciones y todo sigue muy parecido a como a unas elecciones de hace un año, de hace dos, de hace tres, seguro que sí. Y el PP, pues claro, el PP que al final da la sensación de que es como el mocho de la fregona de este régimen o de los partidos del PSOE y de los partidos nacionalistas. Es decir, es que está para enjuagar toda la basura que van produciendo, ¿eh? Es decir, es que y ya lo de Pablo Casado, pues bueno, pues, es harto evidente. Yo coincido en que cuando Bildu dijo que vamos a romper el régimen 78, como dice Miguel, no, van a confirmarlo. Van a confirmar el régimen 78 en el sentido de que el régimen de 78 al final es anti-español, al final el resultado, el producto del régimen de 78 va a ser la destrucción de España, y efectivamente están confirmando ese régimen y esa destrucción. Es decir, que ellos van muy en la línea del régimen y la mejor prueba es que lo rompen apoyando los presupuestos. Es decir, apoyando pues al gobierno pues que tenemos actualmente y dándole pues mucho tiempo de vida política, por desgracia. Sí, todos estos independentistas e incluso estos grupos terroristas independentistas, como decía antes, han sido la coartada para ir descentralizando el régimen. Ellos han hecho el papel de ogro, del malo de la película, al mismo tiempo que el mismo régimen te presentaba a unos separatistas pues más presentables, más educados, más correctos, y con la excusa de parar al monstruo etarra de ultraizquierda, pues había que darle más y más competencias a los independentistas supuestamente moderados. Un poli bueno o poli malo en toda regla, en el que los gobiernos de Madrid, desde el señor Suárez hasta el señor Sánchez, han sido todos cómplices. Y mientras tanto, mientras Bildu aprueba estos presupuestos de la miseria, que es a donde nos va a llevar este gobierno, pues aquí, en España, siguen las colas del hambre, siguen las avalanchas pidiendo ERTEs que no se pagan, y al mismo tiempo seguimos importando en masa inmigración. Es un tema que luego hablaremos con más intensidad y con más extensión con Noelia de Trastámara en el parte, pero me gustaría saber vuestra opinión por la gravedad de lo que está ocurriendo en las Islas Canarias. ¿Qué opináis de este fenómeno que no para en absoluto y en el que claramente el gobierno está siendo cómplice de lo que está pasando? ¿Qué opináis? Sí, yo, a ver, lo de Marruecos es sangrante porque mientras se arma hasta los dientes y nosotros o sea, ellos se gastan el dinero en armarse, nosotros destinamos dinero, facilitamos que ellos, pues bueno, darles coches, darles, no sé si 130 coches creo que se le ha regalado para que se suponga que tiene que controlar mejor la frontera, pero claro, ellos al final su juego es otro. Es decir, ellos, cualquiera que conozca un poquito la cultura árabe, la cultura musulmana, que haya tenido un poquito de contacto, no mucho, es decir, tú eres consciente de que ellos lo que respetan es la fuerza. Es así, es decir, ellos, a lo mejor no solo ellos, todo el mundo, pero esa cultura o esa tal, realmente lo que respetan y lo que valoran es la fuerza. Es decir, tú muestras fuerza con ellos, ellos te respetan. Te respetan e incluso pues, te podrás llevar bien, podrás hacer negocios, pero tienes que tener fuerza, tienes que mostrar una política de fuerza. Y nosotros, precisamente, lo que se ha caracterizado, pues, todos los políticos que hemos tenido, que han dirigido España durante las últimas décadas, es una política de debilidad. Y así estamos como estamos. Es decir, lo de Canarias es sangrante. Es decir, es que lo que están haciendo en los dos últimos meses es un acto de hostilidad directamente. Es decir, Marruecos, que tiene todo súper controlado, las fronteras, es un país centralizado, en el cual todo depende de su rey, y la frontera la tienen súper controlada. Es decir, están haciéndolo deliberadamente. Tal vez para utilizarlo como herramienta para presionar, para que no ayudemos al Frente Polisario, ¿no? Los saharauis, que ahora le han declarado la guerra, pues bueno, para tener una herramienta, y a ellos pues les interesa que España esté débil, pues para no ayudar tampoco a los polisarios e ir consolidando pues ese territorio que no. Pero desde luego lo que están haciendo ellos son actos de hostilidad directamente, en mi opinión. Sí, una hostilidad manifiesta, tan manifiesta como la invasión de MENAs que sufrimos, que pensamos todos nosotros que nos los larga el señor Mohamed VI, pues eso, para que los alimentemos nosotros y los criemos, además de servir de punta de lanza de su invasión en aquí a España. Esto, por supuesto, no se puede ver de otra manera como tú has contado, Felipe, como una agresión sistemática de Marruecos, aprovechando esta debilidad que se ha mostrado durante todo el régimen del 78, que también, si en política nacional hace aguas, en política internacional se hunde sí, directamente. En ningún canal han salido, yo no, por lo menos no he visto, las manifestaciones en las Islas Canarias en contra de la invasión ilegal y de la llegada masiva de pateras. Yo sinceramente no veo televisión, pero sí he visto las críticas en Internet diciendo lo mismo que estoy diciendo yo ahora, que no se ven esas imágenes del pueblo canario manifestándose en contra de estos invasores que les ha llegado en patera, que alguien los acerca, porque vamos, hay fotos de pateras en las cuales cuando se ve a la gente hacinada, sin motor y sin remo, dices, a esto los trae alguien los empuja. Y de todas maneras, este hecho es constantemente silenciado, esto de la llegada de pateras masivas. Cuando no, nos lo manipulan, la foto de los negritos que se graban el vídeo antes de ahogarse, la penosa grabación de la mujer que pierde el niño de meses en el agua, pues eso nos lo manipulan pues para provecho del buenismo, para hacernos tragar que hemos de ser humanitarios con los invasores, ayudándoles, cuando lo cierto de todo esto es que son los españoles los que están llenando ya las colas de Cáritas y que cada vez más niños españoles están en el umbral de la pobreza más absoluta por culpa de la gestión económica tan nefasta que ha hecho siempre este y los anteriores parlamentos que hemos sufrido, porque sí, porque siempre nos han impuesto ese bonismo, ese vamos a ayudar, y por supuesto lo que hemos comentado también, lo que siempre comentamos cuando hablamos de este tema, el efecto llamada. De verdad, señores, no, alguien con dos dedos de frente, una persona que vive en el tercer mundo, que vive de lo que rapiña al día, o tiene sueldos de miseria, o tiene un trabajo muy precario, ¿de verdad no genera un efecto llamada decir que en España le van a regalar la seguridad social, la ciudadanía europea? Porque si se hace ciudadano español, es ciudadano europeo gracias, merced al puñetero espacio Schengen. Y con 600 o 500, no sé cuál es la paga que les toca, se ven hasta imágenes de los que han entrado últimamente en fotos en hoteles canarios enseñando los billetes y haciendo el símbolo de la victoria, como que ya están aquí. Ya están aquí haciendo que, señores, muy fácil, se están llevando las ayudas que deberían ser para los ciudadanos españoles. Esas ayudas deberían recaer directamente a los nacionales. Deberíamos salir inmediatamente de Schengen para que este efecto llamada por lo menos fuera menor, aparte de que todo lo que pensamos políticamente al respecto de lo que es el espacio Schengen, de la podredumbre de las fronteras de Europa gracias al espacio Schengen. Y, por supuesto, deberíamos tener un control absoluto sobre nuestras fronteras, pero además manu militari. Manu militari, o sea, como lo teníamos antes, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército directamente, ya no la Guardia Civil, el ejército, como era el caso en Ceuta y Melilla, que las vigilaba, las vallas, las vigilaba la legión, un tercio de la legión. Pues, ¿por qué? Porque necesitamos parar esta invasión, porque esto no se puede permitir. Y al respecto del comportamiento de las lanchas de la Guardia Civil, señores, tal y como la recogen, la da la vuelta, la vuelven a colocar en aguas jurisdiccionales marroquíes y avisan a la policía marroquí, oye, que nos hemos encontrado esto en el agua. Que eso no es un comportamiento al uso de lo que quiere el NOM para nosotros, un comportamiento ético, moral, hay que ayudarles. ¿Cómo que no? Estamos evitando que se mueran en el agua, en el mar. Los estamos llevando hacia territorio seguro. Pero claro, no es el territorio seguro que el NOM quiere para ellos. Lo que quiere el NOM para ellos es Canarias, es Europa, es España. No es su vuelta a Marruecos y que se apañe el rey Mohamed y que en vez de comprarse un palacio en París se gaste los 80 millones que le ha costado manteniendo a estos impresentables que vienen aquí. Pues eso, yo creo que es la única vez que he visto una imagen de una patera, una mujer diciendo que había una mujer con un niño, y se ve. No solo que no se lo dicen, sino que se ve. Y toda esa manipulación buenista alrededor de todo esto. No, señores, las ayudas sociales para los nacionales. Preferencia nacional. Todo esto son propuestas para evitar esas avalanchas, para evitar la invasión, quitar el efecto llamada, protección de las fronteras, militares en nuestras fronteras, fuera del espacio Schengen, las ayudas solo para los nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, señores, ¿alguien tomará de verdad las cartas en el asunto? Yo tengo muy claro que esta gente del régimen del 78 no lo va a hacer. No lo va a hacer, Vicente, porque, como estás comentando, esto es el NOM. Por encima de esta gente, de nuestro gobierno, de nuestros políticos, está ese tentáculo del nuevo orden mundial llamado Unión Europea, siempre supervisando todas nuestras políticas. La económica, en la que el señor Sánchez está mendigando 20.000 millones a la Unión Europea de ese fondo que os acordaréis que se aprobó hace poco, pero que ya están empezando los vetos. En esta ocasión de Polonia y de Hungría, y cada veto lo que hace es atrasar que lleguen esos fondos y acelerar la miseria y la situación precaria de millones de españoles. Y al mismo tiempo es esa misma Unión Europea, a través de su tribunal, la que dice que España no puede expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular. Tienen que existir circunstancias todavía más graves. Ahora resulta que estos señores de Bruselas nos dicen que no podemos expulsar a los extranjeros en situación irregular. Es auténticamente alucinante lo que está ocurriendo. Y este gobierno de España, que sigue y sigue importando población tercermundista y población islamista, al mismo tiempo que esta misma Unión Europea pues hace propaganda de feminismo, de ideología de género y ahora una nueva estrategia LGTB. Es increíble que hagan esta estrategia LGTB, evidentemente apuntando hacia países que defienden nuestras raíces cristianas como Hungría y Polonia, al mismo tiempo que importan inmigración masiva musulmana en masa, que seguramente no tendrá demasiada simpatía por estos colectivos LGTB. ¿Qué opináis de esta política absolutamente suicida de estos dementes de Bruselas? ¿Qué pensáis? Sí, a ver, la Unión Europea es que al final es otra institución globalista que es una herramienta de los globalistas. Es decir, lo de las ideologías, la LGTB y todo eso, como comentas, es contradictorio que se esté impulsando cuando al final se está importando gente que es contraria a ese tipo de ideologías. ¿Por qué? Porque esas ideologías, como el eje de género que has comentado, el LGTBI y todo eso, al final se utilizan para destruir las sociedades de origen, ¿no? Las familias de origen, las personas de origen, la economía de origen. ¿Vale? Es decir, una vez que estén destruidas, esas ideologías ya habrán cumplido su función. En cuanto a lo del dinero, claro, es decir, al final, cuando tú necesitas dinero globalista, pues ese dinero globalista que te dan los globalistas es para imponerte sus medidas. Es decir, nos van a dar dinero, o supuestamente nos van a dar dinero de la maquinita, ese dinero que al final que no existe, no está respaldado por nada, salvo por el engaño de los ciudadanos, de que se piensan que vale para algo, que está respaldado por el Estado, y eso tarde o temprano, pues, por desgracia, se romperá, y obviamente ese dinero fiduciario pues te lo van a condicionar a imponerte más medidas de las que ya nos han impuesto. En cuanto a lo de la expulsión de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es curioso, porque es la ley española la que dice que solo se puede expulsar no solo por ser irregular, sino por algún tipo de circunstancia agravante, por así decirlo. Sin embargo, hay una directiva europea que es la que sí permite solo por ser irregular. Entonces, aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en vez de dar prioridad a su propia normativa de la Unión Europea, a la directiva, que es lo habitual, es lo lógico, es decir, ellos lógicamente al final dan preponderancia a su legislación sobre la nacional, aquí, sin embargo, por los principios en los que ellos pues están inmersos, dicen que no, que es la que hay que aplicar la nacional para beneficiar al inmigrante y no la europea. Para que veamos un poco cómo al final aquí de lo que se trata no es del espíritu de la ley, ni el Estado de Derecho, ni el imperio. No, aquí lo que se trata al final es de conseguir lo que queremos, y si no lo conseguimos de una manera y hay que darle la vuelta a nuestra interpretación, pues se la le damos la vuelta, y el caso es siempre ir en la misma idea, que al final son las ideas de las distintas ideologías que al final están al servicio, para las que están al servicio, pues todo ese tipo de instituciones como la Unión Europea. Totalmente a favor totalmente de acuerdo a lo que dices. Por supuesto que no importa la ley, lo que importa es interpretarla para que favorezca mis designios, hablando de los designios del NOM. Entonces, por supuesto, como tú bien has dicho, Felipe, claro que se utilizan la legislación española, porque es a que les interesa para conseguir sus fines. Si no, abundo lo que tú dices, como tú bien has dicho, aplicarían la normativa europea, porque dentro del espacio Schengen nos deberíamos regir por esa normativa europea, que además, según el ordenamiento jurídico internacional, estaría por encima de nuestra propia normativa, porque hemos dado herramientas a los tribunales europeos para que legislen por encima de la nuestra. Pero no, como en este lo que nos interesa es esto, pues entonces el Tribunal Europeo se calla y dice no, aplique usted la suya, aplíquela. No, lo que no dicen es lo que dicen, entre comillas, que es la que nos conviene, Eso es lo que nos dicen. Bajo ese prisma hay que ver en la destitución del jefe de la Guardia Civil en Canarias, que ha cesado Marlaska, precisamente simplemente por pedir ayuda ante la invasión a la que se está viendo amenazada las islas, que son su jurisdicción. El jefe de la Guardia Civil pues ha sido sustituido, ha sido cesado por el señor Marlaska. ¿Por qué? Pues hombre, porque no cumple los requisitos que debe cumplir, que es el sí buana y el vamos a hacer caso de todo lo que nos diga este ínclito Marlaska, que lo que hace es efectivamente aplicar pues todo esto que estamos comentando, la legislación a favor del NOM, que es la que nos interesa. Cuando alguien sale con una voz discordante dentro del propio sistema, nada, se le corta la cabeza sin ningún problema. Habéis comentado, pues eso, que Europa, por supuesto, está legislando en contra de los intereses de España y de los españoles cuando nos prohíbe expulsar a un inmigrante solo por ser irregular. No se puede permitir. ¿Qué pasa con el derecho internacional que protege la integridad de las naciones ante los asaltos a sus fronteras? ¿Dónde queda todo este derecho, que yo creo que estará por encima incluso del derecho europeo? Pues no, señores, nuestro espacio Schengen, todos estos corbateros europeos a los que hemos dejado que hagan con nuestras leyes de su capa un sayo, pues nada, se la pasan por el forro todo el ordenamiento, porque no es legal, señores, entrar de manera ilegal en un país, en ningún país del mundo. Lo que ocurre es que aquí pues eso, estamos haciendo la vista gorda, y para que lo veamos, es la pescadilla que se muerde la cola, la cola. Lo vemos bien por eso, porque nos imbuyen esas ventanas de Overton que lanzan esos flashes, que nos lanzan de imágenes de los sufriendo en el barco, se van a ahogar, graban un vídeo, la mujer llorando, se le ha caído el niño. ¿Para qué? Para que cambiemos nuestra forma de pensar. Pero es que no hay una forma de pensar. La legalidad, dice la legalidad vigente a nivel internacional, dice que no se puede entrar ilegalmente en un país. Si no, el señor Trump, ¿qué hace defendiendo sus fronteras? ¿Qué hizo el señor Obama levantando el muro? Apuntando un poquito, poniendo los puntos sobre las íes en la política norteamericana. Fue Obama el que empezó el muro. Trump no ha puesto ni un ladrillo. ¿Por qué? Porque están en su legítimo derecho de defender su país. Y además es curiosa la ingeniería social que nos están transmitiendo. Ha salido esta semana ese cartel del Ayuntamiento de Barcelona en el que Ada Colau imagina una Barcelona de mayoría musulmana. Un cartel supuestamente de la ciudad condal donde la mayoría de la gente que aparece en ese cartel son, se les ve que son musulmanes. Y esto al mismo tiempo que en 20minutos.es se publica un reportaje de una chica de 22 años, argentina, pero de aspecto más o menos occidentalizado, que dice que ella no quiere tener hijos ni quiere tenerlos nunca. ¿Qué interés tiene esta noticia? ¿Para qué 20 minutos saca la noticia de una chica de 22 años que se ha hecho una ligadura de trompas porque no quiere tener hijos? Pues esto es publicidad subliminal. Están enviando el mensaje subliminal a las mujeres europeas y occidentales de que no tengan hijos, al mismo tiempo que nos están vendiendo la futura mayoría musulmana de Barcelona, de Cataluña, de España y de toda Europa. Esto durante esta pandemia en la que, mientras nos tienen medio encerrados y pronto, como ahora veremos, seguramente nos encierren del todo, siguen llegando inmigrantes, no solo de Canarias, sino también de todas partes, de Sudamérica, de Centroamérica, a través de nuestros aeropuertos. Como digo, aprovechando esta pandemia, que aquí en España parece que está pasando una pequeña tregua, pero que en países del centro de Europa, como en Austria, ya han pasado a la siguiente fase, que es la del confinamiento total durante 3 semanas. ¿Cómo veis la cosa en este momento de la pandemia? Y si creéis, os pregunto, que este confinamiento total puede llegar a España. Felipe, ¿qué piensas? Sí, a ver, yo de hecho creo que todos los pasos que se están dando es para llegar ahí. Lo que pasa es que a lo mejor quieren administrarlo poco a poco, pues bueno, para, ya sabemos, la rana en el agua caliente, ¿no? Yo ahí, en el tema de lo del virus, me gusta contextualizar, porque creo que es importante tener en cuenta un tema muy importante, y es que el tema del virus se ha convertido en ideología, ¿vale? Es decir, basada en dos puntos principales, en que el agente principal causante de la enfermedad COVID-19 es el virus SARS-CoV-2 y que este se transmite por el aire, esa es la primera pata de esa ideología, y la segunda pata es que los test PCR sirven o que diagnostican directamente una infección de COVID-19 en la persona en la que ha dado positivo, ¿vale? Es decir, y con esa ideología, la gente que cree eso no ve la realidad, no ve la realidad. Y la realidad es muy simple, la realidad es que la mera inefectividad de las medidas restrictivas que están adoptando, de mascarilla, de distanciamiento, de cierre de negocios, debería hacer ver que el virus no se transmite como ellos dicen. Es decir, oye, si están venga privados de derechos desde el verano y la enfermedad se supone que los contagios suben, es porque están errando. Es decir, el supuesto de que se transmite por el aire y es el virus el principal agente no se cumple. Y luego, la segunda parte de esa ideología, el tema de los test PCR, en la mera observación de la realidad, también debería hacer ver que es una patraña. Es decir, no es posible que el número de contagiados existentes dependa de que se hagan más PCR y por tanto salen más contagiados, ¿no? El número de contagiados debe depender de personas que verdaderamente tengan los síntomas del COVID-19, no de que se hayan más o menos pruebas, porque además se ha comprobado que conforme han subido los números de positivos hasta ahora, sin embargo, los números de muertes apenas subían. Con lo cual, al final, no es posible que suban los contagios si no suban los números de muertes apenas. Es decir, no hay una correlación lógica. Entonces, como se ha convertido en una ideología y la gente no observa otra cosa distinta, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Un familiar mío me dijo, dice, oye, que una prima ha cogido el COVID-19. Digo, sí. Dice, sí, además se la ha pegado a su hijo. Digo, sí. Dice, sí, se la ha transmitido una persona con la que trabaja habitualmente, que es mayor, que aunque ha dado negativo, pero se la ha transmitido ella. Digo, ¿cómo sabes que tiene el COVID-19? La prima y su hijo. Dice, porque ha dado positivo. Digo, sí, pero ¿qué síntomas tiene? Dice, no, pues tiene diarrea, dolor de hueso. Digo, pero vamos a ver, pero eso es un virus de estómago de toda la santa vida. Es decir, Pero no, como es un tema ya ideológico, claro, es muy difícil. Yo entiendo que para la persona de a pie, pues es muy duro pensar que todas las televisiones y todo, pues nos engaña, y todo lo informativo, pues se dedican a engañarnos sistemáticamente. Y porque claro, al final es más fácil pensar, pues bueno, pues esto son cosas de, pues en este caso mía, ¿no? Una cosa, pues bueno, una rareza, una peculiaridad mía, pero no puedes, lo otro no puede ser, no cabe en la mente. Yo entiendo que eso es difícil de pensarlo, pero es la realidad. Entonces, como se ha convertido ya en una ideología, hay que luchar como contra las otras ideologías. Es decir, el que está imbuido en la ideología de género, pues piensa que la mujer está oprimida siempre, y por tanto, pues hay que luchar contra eso, ¿no? O sea, da igual que le digan, oye, pues si la mujer ahora puede hacer lo que quiera, tiene su... No, está oprimida por el hombre. El que quiere el multiculturalismo, pues dice, no, es bueno, toda esta mezcla de cultura, de raza, cuanto más vengan de otro país, es mejor. Oye, pero ¿no ves que se están generando muchos problemas? ¿No ves que no hay una integración efectiva? No, pero eso no es racista. O sea, lo bueno es que tenemos que integrarnos todos. El multiculturalismo es bueno. Pues aquí con la ideología del virus es lo mismo. Es decir, aquí el virus, o sea, aquí la enfermedad está producida por el virus, muy contagioso, por el aire, y el test nos dice y tal. Y ya está. Y hay una realidad que está detrás de eso también. Y es que el principal agente no lo sabemos, pero es que ellos no quieren que se sepa. Porque si se supiera, la gente podría exigir medidas verdaderamente efectivas y ya no podrían hacer lo que les da la gana. Ellos están haciendo lo que quieren porque no se sabe qué es la causa principalmente. No se sabe si puede ser por una vacuna, no se sabe si puede ser por la radiación electromagnética de alta frecuencia, no se sabe si puede ser por contaminación de metales pesados, no se sabe si es por la combinación de cualquiera de esos con el virus, pero lo que está claro es que el supuesto sobre el cual se basa esa ideología y las medidas no es, pero nada, como ya digo, es una ideología, pues habrá que luchar contra ella como contra las otras. Efectivamente, claro que es una ideología. ¿Por qué? Porque se basa en supuestos, como todas las ideologías, y hay algunos supuestos que no son confirmables, no se los pueden confirmar. Simplemente pues es una creencia, como una religión, diría yo, más que una ideología. ¿Por qué? Porque las pruebas a las que si cuando nos bajamos de las nubes, del miedo ese que nos imbuye en todas las televisiones, y nos metemos a los datos, que es a lo que yo cuando discuto con alguien le doy datos y se quedan pasmados, se quedan apabullados, no tienen nada que hacer, y vamos a dar datos. Es sencillo, el primer afectado por la vacuna, el primero que se ha hecho la prueba en España de la vacuna Pfizer, lo entrevistan y le preguntan, bueno, ¿cómo es? ¿Qué tal? Pues mira, yo es que lo que he notado es como una gripe fuerte, al ser vacunado y tal, pues la reacción que le hace el cuerpo, ese mismo vacunado dice que es como pasar una gripe fuerte. Ya hemos oído al respecto de que mucha gente dice, muchos entendidos dicen que esto es como una gripe fuerte, efectivamente. Ministerio de Sanidad, hablando sobre la ola, sobre las olas, la segunda ola, la tercera ola, la ola que vamos a surfear, la ola en la que nos vamos a ahogar, la ola Coca-Cola, todas estas con las que nos amenazan, resulta que no están. ¿Por qué? Por ejemplo, un dato que he oído esta mañana, para que veáis cómo manipula la información. Justo aparcando el coche para entrar a trabajar a las 7 de la mañana. Más casi 600.000 afectados en todo el mundo. Y ¿qué ocurre? Es que esa cifra, 600.000 afectados, que es la primera que oyes, no, si no lees el resto de la, oyes el resto de la noticia y tal, pues es una cifra que impacta. Pero señores, son 600.000 afectados en todo el mundo, en una población de cuántos miles de millones de habitantes estamos hablando. Lo que comentamos, ¿por qué el Ministerio de Sanidad ha cambiado el criterio? Por si no lo sabían nuestros oyentes, ha cambiado el criterio para contabilizar los afectados por el virus. Porque, aplicando la lógica más absoluta, las dudas, los dudosos, los que tenían dudas, porque no se hacían pruebas, a un principio sabéis que no se hacían tantas pruebas de PCR como se realizan ahora, pues estaban puestos como dudosos y no los contabilizaban. Pues ahora han dicho que sí. Como no... Pues eso, que hay que contabilizar todos aquellos que en su momento parecían dudosos, que los tienen por lo visto tabulados en otra hoja, los van a añadir a la hoja de los afectados por COVID. Señores, ¿por qué esta? Es muy sencillo. Porque no les salen las cuentas de la segunda ola. Resulta que no hay segunda ola. Nos hablan siempre, y lo digo, de cifras de afectados, no de cifras de muertos. Esta mañana, en un servicio... Es que estamos como en marzo, y yo le digo al cliente, oye, pues mira, no estamos como en marzo. En marzo moría mucha gente todos los días. O nos decían, esa es otra cosa con la que habría de discutir, que muere mucha gente todos los días, Habría que verlo. Pero ahora no, ahora no están, nos están hablando de afectados. Y te hacen creer que la gravedad de los afectados es como si se fueran a morir. Ingresados en la UCI, ingresados en el hospital. No, señores, no. En Suecia, has comentado tú antes, Miguel, que en Austria llevan 3 semanas ya de confinamiento. Bueno, Ticketmaster, la empresa esta de compra de entradas por internet, de conciertos y tal, pues amenazó a que no vendería ni una entrada a alguien que no tuviera la vacuna del COVID, etcétera y tal. Y bueno, pues ha recibido una respuesta tan contundente en internet de sus usuarios que le ha tocado retirar la gilipollez de no vender entradas al que no esté vacunado. En Suecia, que ni han confinado y no confinarán, con bajísimas cifras de contagio y muerte, pues ¿qué ocurre? Pues que no hacen test de COVID. ¿Por qué? Porque el test de COVID, al señor, y vamos a dar otra vez datos, en internet, además está todo lo que contesta el señor Elon Musk cuando le preguntan. En el mismo día se hace 4 test. De esos 4 test, 2 dan positivos y 2 dan negativos. Hasta él mismo no se lo explica. Dice, bueno, esto aquí algo raro está ocurriendo. Y lo dice en sus tweets, en su cuenta de Twitter directamente. A la cantante está Caterina no sé qué, no recuerdo el nombre, la verdad. En la misma fosa nasal, en su nariz, da positivo en una fosa nasal y negativo en la otra. Bueno, ¿vemos el engaño ya o no lo vemos? Ahora mismo, al respecto de la gripe, acabo de retuitear una noticia o ponernos en el tuit o en alguna de mis cuentas de internet y tal, que no hay afectados de gripe. No hay afectados de gripe en la Comunidad Valenciana. No hay. No salen en las estadísticas los afectados de gripe. Bueno, todo el mundo sabe que en España pues mueren de 15 a 20 mil personas todos los años de gripe de complicaciones pulmonares. Pues los afectados por gripe no salen en ninguna estadística. Bueno, resulta que creo que les voy a pedir a mis hijos para Reyes un juego de esos de magia borrás que van a sacar este año, que va a salir el PCR en el juego de magia borrás, porque claro, como sale lo que tú quieres, pues ¿qué quiero decir con esto? Tomándomelo directamente a chufla, el test del PCR, pues lo que hablábamos siempre. El mismo creador del test, que murió por cierto de una neumonía el pobre, dijo que no valían. ¿Por qué? Porque detecta cualquier coronavirus residente en tu sangre. No directamente el COVID-19 SARS-CoV-2, sino cualquier coronavirus, que es una familia de virus. Entonces, por eso lo que tú has dicho, eso le pasó, lo que estuvo comentando tú, Felipe, le pasó a mi hijo este verano, y le tuvieron que hacer la prueba porque tenía vómitos y diarrea. ¿Qué? Y fiebre, y era, pues eso, de una gastroenteritis. De la gastroenteritis, ya comenté su día. No lo vieron, pero le tuvieron que hacer las pruebas del COVID. Negativo, por supuesto. Claro. Es que el TPCR no es específico. Es decir, no vale para diagnosticar ningún virus. O sea, ni el coronavirus ni otro. Porque para empezar, el coronavirus creo que está secuenciado, pero no debidamente. O sea, la última noticia es que está secuenciado, pero no debidamente. Es decir, no se purificó y no se secuenció bien. Con lo cual, igual que la vacuna. Es decir, ¿de qué vas a vacunar cuando el virus se supone que no está purificado y aislado debidamente? Pues el test es lo mismo. Es decir, el test también puede dar positivo por un montón de bacterias, por bacterias o virus pasados muertos, porque te queda el rastro en la sangre, y el genoma que analiza el TPCR te sale, pero bueno, es que también si se pasan de 30 ciclos, te da positivo, da igual, o sea, el falso positivo que llama. Es decir, que no, o sea, el TPCR no diagnostica nada. Lo que hay que diagnosticar es con una clínica, cualquier médico, síntomas. Lo primero que hay que tener es síntomas. Es decir, una persona que no tenga síntomas, no hay que hacerle ninguna prueba de nada, porque está sano. Luego, si tiene síntomas, dependiendo de los síntomas, pues le harás el TPCR, si son síntomas de COVID, y si no, entiendo que no. Pero aquí no, aquí se le hace a todo el mundo de manera indiscriminada, pues eso, para crear esa segunda ola de la que hablaba, porque si no, pues no se puede, ¿cómo la hace? Claro. Sí, y después hemos visto también cómo han aparecido, pues eso, las cifras de lo que se paga por un exitus de coronavirus, por un alta, por X días de ingreso, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un juego, pues eso, de cómo repartirse el dinero que nos da el Estado, y juegan eso a cuantos más tengo, más cobro, y así nos va. Pero hay que abundar en lo que tú has dicho, hay que, fundamental, Felipe, transmitir a nuestra audiencia lo que tú has comentado con muy buen criterio. Esto es como una religión, esto es como una ideología. Y hay que, a base de apabullarlos con datos, hay que conseguir que dejen de creer en esa ideología. Hay que utilizar la verdad, lo único. Efectivamente. Pues estamos terminando brevemente. Último tema, el parte de la semana, en este caso de las elecciones de Estados Unidos. Seguimos a vueltas con el recuento, a vueltas con el posible fraude y el posible pucherazo, bombardeo constante de información y, ojo, también de desinformación. Estas informaciones que salen del posible pucherazo informático, que yo no lo niego, pero me suenan un poco fantasiosas ciertas informaciones que hablan de ordenadores de Barcelona y de Frankfurt que han sido requisados por gente de Trump, por militares, informaciones que hablan de que se está preparando incluso algún tipo de ocupación militar por parte de Estados Unidos, de algunos países de Europa Occidental que habrían colaborado con este pucherazo. Hay que tener bastante cuidado, hay que filtrar bien y atender a la información pues más fiable, que es que además no hace falta inventarse películas demasiado raras. Flaco favor le hace a Trump todo este entorno que lleva tantos años. Esto no viene de ahora, este entorno de Q y compañía que vienen lanzando bulos desde hace demasiado tiempo, pero aún así está llegando información más o menos creíble de que sí, de que se puede conseguir algo importante. Yo realmente me cuesta ser optimista, me cuesta pensar que la gente que da estos golpes deja cabos sueltos, me cuesta pensar que permiten que esto llegue a jueces que esta gente no tenga metidos en el bolsillo. Básicamente mi pesimismo viene de ahí, pero bueno, ojalá el señor Trump tenga ese as en la manga y esperaremos. El tiempo pasa, el tiempo lo dirá. Y ojalá que estos globalistas fracasen en Estados Unidos, pero, como digo, pues me cuesta creer que en este tema tan crucial los globalistas hayan sido tan chapuceros. ¿Qué pensáis, brevemente? Sí, yo creo que ahora Trump va a conocer a sus verdaderos amigos, va a saber cuáles eran. Y, hombre, está claro que ahí han pasado cosas muy raras. Yo lo que veo es que también pasaron en España y supongo que en muchos otros países en cuanto a las elecciones. A mí, en general, la sensación que me da es de agotamiento de modelo. Es decir, agotamiento del modelo democrático que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial y posiblemente también agotamiento de nuestra propia civilización occidental, porque cuando tienen que llegar a eso, tienen que llegar ya a manipular las propias elecciones de una manera así, ya tan burda o tan aparente, esto porque ya todo está muy, muy mal. Es decir, yo hay un razonamiento que realmente me ha hecho entender o interiorizar lo que ha sucedido, y es: vamos a ver, si nos manipulan, es decir, cualquier elección está ya muy manipulada por los medios de comunicación que engañan, mienten, se ponen al servicio de uno en contra del otro. Es decir, estamos manipulados, nos envenenan, es decir, tanto en los alimentos como por lo que vierten también en el aire todos los días, ¿no? Y que todos vemos a través de la ingeniería, nos utilizan como meros consumidores, a través de sus multinacionales, como dueños de la energía y de los principales recursos naturales, nos están arruinando también. No quieren que tengamos hijos con esas ideologías de género que hemos comentado antes. Nos privan de nuestros derechos fundamentales con todo esto. Pues mi conclusión es, como leche, les va a importar nuestro voto. O sea, es absurdo pensar que con todo lo que nos están haciendo, sin embargo, nosotros tengamos la facultad, cada cuatro añitos, durante cinco minutos, con lo que hagamos en cinco minutos yendo a votar, de cambiar realmente los que mandan. Es absurdo, o sea, no tiene sentido. Es decir, si tú puedes cambiar algún gobierno, será porque cualquiera de las opciones que puede gobernar serán de ellos. Pero es ingenuo pensar que con todo esto que nos hacen y que es real, nosotros podemos cambiar ningún gobierno verdaderamente, si podemos cambiar la política de sentido y de orden. No. Entonces, pensando esto, me encaja con que verdaderamente las elecciones las manipulen de todas formas, porque así piensan de nosotros y eso hacen con nosotros. Con lo cual, ya digo, no creo que nuestro voto sea capaz de cambiar ni modificar nada. De acuerdo, efectivamente, siempre lo decimos. Es el nombre el que manda de los gobiernos de los países y es el nombre el que utiliza sus marionetas para hacernos creer, como dice Orwell, pues eso, les haremos creer que tienen una verdadera democracia y no se darán cuenta, pues eso, que alguien manipula, que alguien manda por encima de los que mandan, que es lo que, al respecto de nuestros programas y de nuestra ideología, intentemos hacer llegar a nuestros oyentes. Centrándome un poco sobre el tema americano, pues yo, ya sabéis lo que pienso, yo soy totalmente partidario de Trump, totalmente. Entonces, lo que sí que veo es que allá donde Trump ha detenido el recuento, ha señalado con el dedo que pueden haber trampas, allí se han encontrado indicios. En Pensilvania, por ejemplo, la juez electoral ha dicho que sí, efectivamente, pararon el recuento de los votos que se habían, porque cambiaron, por visto, el proceso de la manera de votar, admitiendo los votos que llegaban a partir de cierta hora, simplemente porque se daban por emitidos dentro de la hora, etcétera. Bueno, un poquito un paripé. Quiero decir con esto que allá donde Trump señala que hay trampa, hay indicios de trampa, con lo cual da blanco y en botella. Y después han aparecido algunos vídeos de agresiones a partidarios de Trump. Los partidarios de Trump aparecen armados y salen armando mucha gresca, etcétera, pero no se ve ninguna agresión de los de las propias manifestaciones. Si se ve estos grupos antifa, esas banderas que van, que llevan por ahí, pues que ya sabemos quién está detrás de estos grupúsculos comunistoides, pues eso, que utiliza libre albedrío para, como tú has dicho, Felipe, es otra manera más de manipular la información. Y otra cosa que me llega a mí son las declaraciones de Rudolph Giuliani, del exalcalde de Nueva York, abogado republicano que llevo por lo visto a todo este tema de las demandas del Partido Republicano a favor de Trump. Ahí hay un trozo de vídeo en el cual arremete contra los más media, tachándolos poco menos que de vendidos, y que ellos no son nadie para nombrar un presidente. El presidente saldrá de lo que digan los procesos electorales que se llevan en curso. Y si tienen que tardar 15 o 20 días, nadie, lo dice así en inglés, nadie está por encima de la ley. ¿Quién puede decir quién es el presidente, que Biden es presidente hoy por hoy, saltándose por encima del proceso de los colegios electorales? ¿Nadie? Pues sí, lo dicen los medios de comunicación, la CNN, todos estos que tienes, como tú bien has dicho, es una de las herramientas que tienen para hacernos modificar nuestro comportamiento, para orientar nuestra voluntad, porque nosotros sí tenemos voluntad. Esa abolición siempre existe dentro del cuerpo humano, del ser humano, por propia conducta de supervivencia. Pero ellos ya se encargan de modificar esa voluntad para que tengamos nosotros como voluntad propia lo que no es nuestro, y eso es a través de esas manipulaciones de información, de noticias, de bombardeos, de comportamientos, de políticas, etcétera. Eso que hacen que al final, y por supuesto abundo en lo que tú has dicho, está claro que alguien manda por encima del que manda, que nosotros dentro de lo que cabe, pues eso, nuestro voto poco, muy poco hace. La prostitución del voto, si nosotros conseguimos desprostituirlo, darle verdaderamente la capacidad que tiene, que es la de elección, aunque no sea el mejor sistema, todos sabemos, no opto por ese tipo de democracia, podría hacer una mi modelo de democracia, no es el momento ni el lugar, pero sí es verdad que con ese control de gente verdaderamente concienciada, y por supuesto, ya lo he dicho, no pienso en ningún partido político en concreto, sino gente que de verdad crea en la democracia. ¿Esto es democracia? Vamos a comprobarlo. Esta noche me voy a quedar a contar los votos de mi colegio electoral. Señores, esto iba a dar un vuelco importante, ¿eh? Esto iba a dar un vuelco importante, porque todas estas manipulaciones de recuentos, de votos, de que hay aquí estos votos que sobran, ¿a quién se los damos y tal? Esas cosas que ocurren en mesas electorales dejarían de ocurrir. Pero todo esto no pasa porque no tenemos voluntad propia de tomar las riendas en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ya se encargan de que no la tengamos, ya se encargan de pudrirnos por dentro, de hacernos, por eso, asintomáticos políticamente, valga la expresión. Y estamos, por eso tenemos lo que ocurre, por eso ocurre lo que ocurre con cuando alguien pega el puñetazo, como ha hecho Trump, en la mesa y dice, señores, aquí hay trampa. Pues es verdad que la hay. Allí lo ha hecho Trump. Aquí en España también lo podríamos hacer si tomáramos conciencia. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de aquí, La Voz de Europa, de esta semana. Despedimos primero a nuestro invitado de esta semana, Felipe Saura, de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Muchas gracias por habernos acompañado, Felipe, y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar en un programa patriota con dos grandes patriotas como vosotros. Hasta la próxima. Y ese segundo patriota es Vicente Estarelles, al que también agradecemos su presencia y despedimos, Vicente, hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo a ti, Miguel. Otro para ti, Felipe. Un fuerte abrazo. Ya sabes que te aprecio tanto como tú a mí. Y lo de siempre, hago siempre una pequeña notita. Nos han bombardeado nuestro canal en directo de YouTube. Menos mal que hemos, como ha dicho Miguel antes en la introducción, hemos conseguido en tiempo récord volver a tener los 1,000 y pico necesarios para poder emitir en directo. Y quiero decir que pese a ello, vosotros estáis ahí. Lo único que tenéis que hacer es eso, tomar conciencia y difundir el mensaje y continuar ahí. Es muy necesaria la labor de la gente que nos oye difundiendo nuestro mensaje. Gracias por estar ahí. Pues terminamos el debate de esta semana. Vamos ya con el parte de la invasión de Noelia de Trastámara. Un pequeño descanso y continuamos. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues pasamos ya a la sección del parte de la invasión de cada semana, pero antes de dar paso a nuestra compañera Noelia de Trastámara, quería comentaros un tema que imagino que algunos de vosotros ya sabéis, ya estáis informados. Ese nuevo ataque que ha sufrido Noelia este fin de semana pasado en redes sociales, concretamente en Twitter, y que, por desgracia, no es el primero. Son ataques que siempre siguen un mismo patrón, ataques organizados, que, como digo, siguen un mismo patrón, suelen tener lugar después de que Noelia aparezca en algún tipo de medio de comunicación con bastante audiencia y con bastante repercusión, y son ataques cobardes, rastreros, con la intención de minar, de comer, de destruir la moral de Noelia, de dividirla, de enfrentarla al resto del equipo de Aquí la Voz de Europa. Y, por supuesto, lo que queremos decirle a esta gente, que desistan, que se rindan, porque lo que pretenden, sus objetivos, nunca van a conseguirlos. Aquí la Voz de Europa, como no podía ser de otra forma, salió en defensa de Noelia a través de nuestra cuenta de Twitter, que llevamos varias personas y ninguna de ella es Noelia, y, como digo, pues no insistáis, no sigáis, porque el equipo de Aquí la Voz de Europa está al completo con Noelia. Esto también ha coincidido con el cierre de nuestro canal de YouTube. No quiero pensar que ha sido esta misma gente la causante de nuestro cierre. No lo quiero pensar, porque considero que es gente de muy poca valía, con muy poca influencia, y que no son capaces de cerrar un canal de YouTube, a no ser que alguno de ellos pues sea el típico friki que tiene 200 cuentas distintas en YouTube, en Twitter y en Facebook, y se dedica a denunciar masivamente canales porque en su vida no tiene otra cosa mejor que hacer. Y, como digo, pues Noelia seguirá con nosotros, sigue teniendo el apoyo de Aquí la Voz de Europa, seguirá dando el mismo mensaje aquí, en este programa, en Aquí la Voz de Europa y en esos medios de comunicación en los que parece que os fastidia tanto que acuda, pues lo sentimos, pero va a seguir acudiendo. va a seguir dando ese mismo mensaje que está siendo tan efectivo, y son esos medios que mucho criticáis, pero que bien rápido iríais, perderíais la cabeza por ir si a vosotros os ofrecieran acudir. Y por supuesto, no empezaríais a decir que detrás de la inmigración están los protocolos de los sabios de Sion o cosas así. Evidentemente, eso sería absurdo, una idiotez que te llevaría a la marginalidad y a ser expulsado inmediatamente del programa y no conseguir tu objetivo, que es que tu mensaje cale en la mayor parte de la población. Así que podéis seguir rabiando, podéis seguir con vuestras campañas, pero ya os decimos que no vais a conseguir nada. Noelia de Trastámara va a seguir en Aquí la Voz de Europa, va a seguir en estos medios de comunicación, y me parece que, pues a lo mejor, seguís rabiando, seguís con vuestras historias y con vuestra maldad, porque Noelia tiene nuevos proyectos mediáticos y muy pronto sabremos de ellos. ¿No es así, Noelia? ¿Cómo estás? Pues no, estoy muy bien. O sea, al contrario de lo que esperan, de que esté hundida y demás, no, realmente estoy muy tranquila, estoy muy bien, porque la gente que me conocéis, los que me conocéis además personalmente, que habéis vivido cosas buenas, malas conmigo, regulares, de todo, pues me conocéis perfectamente y yo os lo agradezco. A veces tengo miedo que me defendáis, porque enseguida os etiquetan con el término de huele bragas. De hecho, a mí se me priva incluso de poder defenderme. Yo no me puedo defender. O sea, ni me pueden defender ni me puedo defender. Yo tengo que estar calladita y aguantando todos los ataques, porque si no, bajarían a pegarme. Esas son las últimas amenazas que he recibido, que quieren bajar a pegarme. Ellos insisten que tengo que tener un discurso más abierto, ¿no? Acusar directamente al pueblo elegido, sin ningún tipo de tapujos, sin darse cuenta que sigo una estrategia que me ha llevado a llevar la Voz de Europa tanto tiempo, este mensaje sobre la inmigración y tantos otros mensajes. Con ese discurso que ellos pretenden que diga abiertamente en sitios donde no puedo decirlo, me llevarían a una situación marginal y evidentemente me borrarían de por siempre y apagarían esa voz que ahora mismo está funcionando. Si no lo quieren entender, pues mira, ese es su problema. Las acusaciones siempre son las mismas y básicamente son dos. Que yo soy una judía, lo cual me parece que a estas alturas de la película es bastante absurdo, más que nada porque tengo una vida activa en la Iglesia Católica. De hecho, soy camarera de la Virgen de Belén. Estoy segura que eso de camarera ni siquiera saben lo que es y se piensan que le sirvo cafés a la Virgen. No, camarera es que coso, porque las mujeres de verdad hacemos ese tipo de cosas. No tenemos la falda muy corta ni la lengua muy larga, hacemos ese tipo de cosas. Y luego han intentado, bueno, están haciendo como una especie de complot, ¿no?, destruirme personalmente a mí. Y también están haciendo una especie de complot para intentar que me expulsen de Aquí la Voz de Europa. También se me acusa de que yo quiero estar en Vox. Mira, lo voy a decir hoy y no lo voy a volver a repetir. Yo hace 3 años que podía estar en Vox, y Miguel lo sabe, y no estoy. Por otro lado, si yo quisiera un sillón en Intereconomía, como también se me ha acusado, yo he sido yo misma la que, saturada de trabajo, hablando con Miguel, le dije que me iba a dejar muchas cosas porque no podía más. Tengo 2 trabajos... y Aquí la Voz de Europa, y que me iba a quedar con Aquí la Voz de Europa y me dejaba la inmensa minoría. Yo fui quien se dejó la inmensa minoría. Si yo tuviera algún tipo de interés, pues fíjate. O sea, aparte de eso, bueno, no es que tampoco pienso entrar, no quiero entrar mucho en este tema, Miguel, porque es ponerme a una altura que lo que realmente me duele es que gente que aún se ha creído ese discurso, ¿no? Ese tipo de acusaciones, que se ha formado un grupito en Telegram de supuestos nacionalsocialistas que están, bueno, pues haciendo todo tipo de acusaciones, y no son peores ellos, son peores la gente que se lo cree. A mí verdaderamente me da bastante pena. No voy a darles el gusto de verme derrocada, por supuestísimo, voy a seguir en Aquí la Voz de Europa. De hecho, yo cuando empezaron todo este tipo de acusaciones puse mi sección en manos del programa, dije, mira, aquí tenéis mi sección, si hacéis lo que queráis, y todos y cada uno de ellos me dijeron, tú eres parte de nosotros, para nada te vas a ir de aquí, y yo podré dejarme todo, pero jamás abandonaré Aquí la Voz de Europa, porque aquí sí digo lo que verdaderamente siento con total libertad, porque sé dónde puedo y sé dónde no puedo. Siempre con esa estrategia. Muchos lo habéis entendido, muchos otros no lo quieren, no es que no lo entiendan, es que no lo quieren entender. Pero bueno, da igual, yo voy a seguir con lo mío, Miguel. Así que cuando quieras, empezamos. Sí, pues nada, Noelia, pues ya hecha esta aclaración y como tú bien has dicho, pues aclarado que Noelia sigue y seguirán aquí La Voz de Europa, pues nada más, Noelia, seguimos con la sección semanal. ¿Qué tienes para sí, esta semana? Vamos con lo importante. Bueno, pues la situación de Canarias, lejos de mejorar, bueno, está siendo caótica. En plena supuesta pandemia, cuando no podíamos salir de nuestras casas, ni siquiera ver a nuestros familiares o nuestros amigos, no cesaron ni un solo día la entrada de inmigrantes. En las últimas semanas ya han llegado 8.000. Fuerzas de cuerpos de seguridad, sanitarios, protección civil y ahora también el ejército. Participan todos en activo, además, en la recogida, en el cuidado, en la protección, en el cubrimiento de cada una de sus necesidades. Dime si todos ellos no podrán utilizar para decir paramos. O sea, dime si todos ellos no podrían quejarse y decir no actuamos, no seguimos con esto, no seguimos invadiendo nuestro país. Pues no. En fin, una media de 1.000 llegadas diarias, que se dice pronto. Centenares de rutas nuevas en activa. ONGs controlando las entradas y las salidas. Buques de salvamento marítimo que cada vez los recogen más y más cerca del punto de salida. Todo esto, más hoteles a todo pagado. Ahora también nuevos campamentos. Vuelos a la península con escolta, que por mucho que digan que no hacen vuelos a la península, sí hacen vuelos. Yo esta semana he podido ver, me han mandado vídeos. Bueno, de hecho, aquí La Voz de Europa ha publicado el vídeo donde decís error de la matriz. Se ve perfectamente cómo si los inmigrantes están llegando a la península, además, escoltados. Si esto no es una invasión más que programada, que baje Dios y lo vea. En lo que llevamos de año ya superan los 17.000 solo en Canarias. A nivel nacional, las cifras que se sitúan por encima ya de los 35.000. Para que os hagáis una idea, voy a concretar en meses. A nivel nacional, entre agosto y noviembre de 2019, hubieron una entrada aproximada de 13.000 inmigrantes. En agosto, desde agosto a noviembre de este mismo año, 20.300, o sea, el doble. A nivel nacional ha aumentado un 50%, pero es que en el caso de Canarias, si en 2019 de agosto a noviembre teníamos 1.038, perdón, de agosto a noviembre de 2020 tenemos 10.000. Es decir, el año pasado de agosto a noviembre 1.300, este año de agosto a noviembre 10.000. O sea, si siempre os he dicho que hemos superado un 700%, ya hemos llegado a un 900% en comparación al año pasado. Más datos. Más del 60% de la inmigración procede del Magreb. El 90%, más del 90% son hombres, en su mayoría jóvenes. En torno a un 95% llegan a través de las mafias, pagando una media en torno por persona 2.500 euros. Yo aquí me salta la pregunta, ¿huyen del hambre? ¿Huyen de la guerra? Pues evidentemente no. Pero es que encima el ministro de Interior se atreve a salir esta mañana en Espejo Público, que lo he visto así un poquito de pasada, me han pasado una imagen, asegurando que han conseguido reducir la emigración este año un 50% respecto al año pasado. Pero es que lo peor de todo esto es que hay gente que estará viendo la televisión y se lo cree. O sea, es inaudito. Estamos viendo a las patrias llegando de 1.000 por día y aún sale el ministro de Interior, el gobierno fake de todo lo que te puedes imaginar, el gobierno más mentiroso de la historia diciendo que ha reducido un 50%, es que es ridículo. Tras tanto, y mientras van aumentando las colas del hambre, los suicidios de la desesperación, porque esto es otro tema de los que no se habla, Cruz Roja, CEAR o ACEM recibirán 165 millones de euros, supuestamente o con la excusa de para mejorar la recepción y la estancia de los inmigrantes. ¿Cómo nos quedamos cuando escuchamos estas cosas? ¿Cómo nos quedamos? Porque yo, personalmente, a mí me hierve profundamente la sangre. Cuando veo las colas del hambre, cuando veo en los medios de comunicación cómo ocultan sistemáticamente los suicidios que se van sucediendo cada día ante la desesperación de la gente que está perdiendo sus negocios, toda una vida de sacrificio. Y ves que el gobierno aún inyecta 165 millones de euros para mejorar la recepción, la estancia de la inmigración. Es verdaderamente alucinante. Además, te lo dice una persona que está sobreviviendo como puede con un pequeño negocio que me la estoy viendo canutas. O sea, entiendo perfectamente lo que está sufriendo esta gente. Y aparte, en el negocio familiar de restaurante, que también se está viendo, el trabajo que tengo los fines de semana, que también se está viendo súper afectado. Encima, con una inversión terrible con esto de controlar el COVID, ¿no? Infección, como para desinfectante de manos, todo tipo de indumentaria de plástico, todo ese tipo de inversión que nos han obligado a hacer para ir profundamente a la quiebra sin ningún tipo de ayuda. Pero es que además, acusando abiertamente, bueno, no sé si quieres comentar algo sobre esto, Miguel, porque voy a pasar un poquito del tema. No, simplemente rápidamente anunciar a la gente que si todo va bien, este jueves por la noche haremos un especial, un directo sobre lo que está comentando Noelia, la invasión de inmigrantes ilegales en Canarias. Recordad, este jueves por la noche, si estos simpáticos señores de YouTube nos dejan, que últimamente están un poquito nerviosos con nosotros. Continúa. Bueno, Noelia. Hemos abierto un nuevo canal y hemos podido coger otra vez un número, bueno, considerable y bueno. Bien, vamos por buen camino. Sí, ha habido una respuesta muy buena de la gente, de nuestros seguidores. Hicimos un llamamiento en Telegram, en Twitter, en todas partes, y enseguida hemos conseguido la audiencia mínima para seguir emitiendo directos. Continúa. Aprovecho para dar las gracias a todos de la respuesta que hemos tenido. La verdad que esto da muchísimos ánimos. Pese a todos los ataques, esto desde luego da muchísimos ánimos para continuar. Y vamos, haré todo lo que sea posible para traeros cada semana la mejor información. Bueno, y mientras Nueva Canarias es un partido político que, para el que no lo sepa, bueno, acusa a Marruecos de favorecer la inmigración y su deriva expansionista. Es curioso porque Nueva Canarias gobierna en Canarias con ayuda de PSOE y Podemos. Parece que están abriendo un poquito los ojos. Parece que tienen que tenerlo encima de sus narices para darse cuenta de algo que llevamos años denunciando. Porque voy a hacer un pequeño inciso. Me acusan también de que descubrí yo el año pasado la inmigración y que con eso me he hecho un poco así como más relevante. Bueno, llevo casi 3 años en Aquí la Voz de Europa con mi sección La Invasión. O sea, bueno, quería decir esto porque si no me quedo tranquila. Pero además, acusando abiertamente, la formación Nueva Canaria está acusando abiertamente al gobierno de Marruecos que también con la intención de hacerse con las aguas territoriales del archipiélago y los recursos minerales. El gobierno español envía al Ministerio del Interior de Marruecos, porque es que encima de todo esto, alucinad. El gobierno español envía al Ministerio del Interior de Marruecos, o sea, a la Policía de Marruecos, 130 todoterrenos por un valor de 65.000 euros cada uno. Eso sí, todoterrenos con rejilla, porque no sé por qué, tienen que ser con rejilla, con aire acondicionado, porque evidentemente no van a pasar calor, y con todo el mantenimiento de los mismos. Es decir, así como si tuviera 8 años de mantenimiento el camión, el todoterreno de piececitas, España va a estar cubriendo todo el mantenimiento técnico de ese aparato. Es alucinante. Bueno, por el valor de 65.000 euros, calculo más o menos 9 millones de euros, unos 10 millones de euros. Alucinante. Pero es que encima, el pasado sábado, el rey de Marruecos ofreció un discurso poniendo de manifiesto su intención de usar, y digo textualmente, todos los medios a su disposición para chantajear a las autoridades españolas en busca de su objetivo. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues seguir invadiendo España y apoderarse de las aguas de Canarias. El dirigente de este partido, Nueva Canaria, que gobierna junto con el PSOE y con Podemos, que es con lo que te he dicho, parece ser que ahora empieza a abrir los ojos. ¡Ay, calamar! Pero bueno, en fin. Por si todo esto fuera poco, España se desmarca del acuerdo franco-alemán sobre la inmigración tras su ausencia en la cumbre antiterrorista que pasó hace muy poquito días. Francia, Alemania, Austria y Países Bajos han protagonizado esta semana una cumbre antiterrorista en la que España es el gran ausente. Por supuesto, el primer agente globalista, España. Los líderes de las principales potencias de la Unión Europea se reunieron para pedir una reforma en el espacio Schengen y un refuerzo en las fronteras exteriores donde España ya se ha desmarcado. Dicen que la reunión se deliberó también el objeto de avanzar contra el yihadismo que se está instalando en Europa, con propuestas de medidas antiterroristas en este sentido. Mira, yo sé que todo esto es un paripé. Yo sé que la Unión Europea no va a hacer absolutamente nada contra la inmigración, porque es su ruta a seguir, es su ruta marcada. Pero que España ni siquiera se haya presentado, pues la verdad, deja mucho, mucho, mucho que desear. Y pone muy al aire lo que, bueno, siempre hemos denunciado de este gobierno actual que tenemos. Si todos eran malos, este desde luego es el peor que nos podía haber tocado. Y bueno, nada más, Miguel, te ha ido un poquito de información de Canarias y un poco la tónica general de siempre, Miguel. Por cierto, Miguel, si me permites que diga una cosita más para finalizar. ¿Has visto que he dicho esto de la bueno, que se habían reunido los líderes europeos para abordar el tema de la entrada de inmigrantes y el auge del yihadismo en nuestro territorio. La Comisión Europea ha mandado una publicidad haciéndonos creer que necesitamos millones y millones de inmigrantes para combatir el COVID. Lo he publicado en mis redes, lo cual me parece alucinante. O sea, para que veáis la ruta a seguir. Por más que os digan, nos vamos a juntar todos para abordar, o por más que veáis a Macron ahora parecer que pone un poco de freno a la hora de la inmigración ilegal, de absorber o de recoger inmigración ilegal, es todo un paripé. Absolutamente todo un paripé, porque la Comisión Europea acaba de lanzar esta propaganda que nos dicen que la única solución para combatir el COVID, fíjate tú qué cosas, es recibir millones y millones de inmigrantes, algo que no tiene nada que ver y me parece absolutamente absurdo. Lo peor de todo es que habrá gente que se lo crea. Nada más, Miguel, era simplemente hacer esa apreciación. Sí, como decimos, siempre están aprovechando la pandemia para imponernos su agenda con todos los tentáculos, y uno de esos tentáculos es ese plan global de la ONU, ese pacto de Marrakech de importar millones y millones de inmigrantes, sobre todo africanos, a España y a Europa. Ese es el plan y eso están haciendo. Así que nada más, Noelia de Trastámara, hasta la semana que viene. Un saludo. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y la semana que viene nos vemos. Bueno, nos escuchamos. Un saludo. Pues vamos a la entrevista como cada semana. Y bueno, hace unos días os acordaréis que los medios de comunicación dieron esta noticia de el descubrimiento de esa vacuna que supuestamente tiene un 90% de eficacia, la vacuna de la multinacional Pfizer. Y bueno, pues como es evidente, como es lógico, pues los medios de comunicación, el gobierno presentaron su versión fantástica de que esta vacuna pues va a ser la salvadora de esta crisis del coronavirus y que una vez nos la inyectemos, pues el problema prácticamente se habrá resuelto. Nosotros, como no creemos en estas versiones fantásticas, creemos en versiones más realistas y alternativas, pues vamos a darla aquí y para ello hemos invitado pues a nuestro médico de cabecera, podría decirse así, que es el doctor Enric Costa, que está aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo estamos? Pues muy bien, en lo personal muy bien, en lo colectivo pues aguantando un poco esta alucinación colectiva, cada vez más agresiva, pero bien, lo aguantamos. Pues bueno, doctor, ahora entramos en detalles, pero ¿qué pensó cuando salió esta noticia de que esta vacuna tenía el 90% de eficacia y que iba a ser la solución a toda esta crisis? ¿Qué opina? Bueno, pues en principio, digamos que la aparición de esta vacuna y de algunas otras que ya llevaban algunas semanas por ahí, como la Sputnik, la vacuna cubana, la vacuna inglesa, etcétera, pues empiezan a aparecer con los promotores de esas vacunas, empiezan a hacerse público los verdaderamente interesados en la creación de esta alucinación colectiva. Es decir, que ahora pasamos al punto en que todas estas multinacionales van a competir para hacer el agosto vendiendo inmunidad a un módico precio a una población que han conseguido aterrorizar después de 8 o 9 meses de campañas continuadas de terror. Un poco eso es el punto en donde nos encontramos. En cuanto a la eficacia de la vacuna, yo incluso remitiría a nuestros oyentes y espectadores a que recapaciten que el propio sistema está diciendo que en estos momentos, por ejemplo, hay 1,5 millones de españoles que supuestamente y según el propio sistema están infectados y son asintomáticos. Es decir, que vacunarnos ¿de qué? ¿De algo que no produce nada? ¿Tiene sentido eso? Antes de empezar, doctor, evidentemente para producir una vacuna, antes entiendo que has de tener el virus completamente identificado. Pero hay una polémica, usted la conocerá, la gente que no somos expertos en este tema estamos un poco, pues que no sabemos muy bien qué pensar, porque está esta polémica entre los médicos disidentes que dicen que este virus no ha sido ni secuenciado, ni aislado, ni purificado, que imagino que es condición obligatoria para luego crear la vacuna, y luego están los médicos oficialistas que dicen que sí, que este virus sí que ha sido aislado y que está completamente identificado. ¿Cuál de las dos partes tiene razón? Bueno, evidentemente, todo este asunto yo lo califico, junto con los demás médicos disidentes, lo clasifico como una alucinación colectiva, precisamente porque todo es mentira, desde el principio hasta el final. Acabamos de nombrar por qué esa vacuna en realidad es una vacuna que pretende protegernos de algo que no hace nada, o sea, que es asintomático en el 90% de los casos, ¿eh? Y la segunda parte de mentira es lo que acabas de exponer tú. Es decir, efectivamente, este virus, el coronavirus, es decir, es un virus que todavía está por demostrar su existencia. Es más, seguramente los espectadores y oyentes que nos estén escuchando sabrán que en algún momento los propios responsables del sistema han afirmado que han secuenciado y han obtenido varios miles de secuencias. Eso mismo es una prueba de que no han llegado, digamos, a ponerse de acuerdo de cuál de todas esas secuencias es el verdadero virus. Y esa es una prueba evidente de que en realidad no hay ningún virus que secuenciar. Luego, pues un poco, no sé si usted ha analizado el experimento en cuestión de esta multinacional de Pfizer, pero yo evidentemente no soy experto, pero leyendo los datos me parece que es muy pobre, ¿no? Dan como la muestra, según un diario que tengo aquí delante, son 94 voluntarios y el plazo que han dejado esperar son 28 días. Les han dado dos pinchazos y han esperado solo 28 días para esperar los resultados. Esto es, efectivamente, entiendo yo que es muy pobre, ¿no? Cuando nos dicen que para obtener una vacuna pues hacen falta miles y miles de voluntarios y unos cuantos años de espera y de comprobación. Pues fíjate, si ya, como sabes, querido Miguel, pues yo que soy y me considero un médico radicalmente antivacunas, es decir, que no encuentro sentido biológico a ninguna de las vacunas, ni siquiera esas que teóricamente han necesitado varios años y miles de ensayos en miles de voluntarios. Fíjate, si no creo en la efectividad de esas mismas vacunas, pues como puedes imaginar, mucho menos en esta vacuna que efectivamente ha contado con pocos días, pocos voluntarios y con unas deducciones precipitadas. Pero es que, querido amigo, el tema de la competencia industrial, porque esto no es más que un juego de competencia de intereses industriales, esto no tiene nada que ver con la salud. Tenemos que partir de ahí. Esto no es un problema de salud. Esto es un problema de dinero, esto es un problema de industrial, comercial. De hecho, como sabes, la Pfizer, desde que ha dicho que tiene esta vacuna y que gran parte de los políticos occidentales la han apoyado y le han dado publicidad, pues sus acciones se han disparado en Wall Street. Es decir, esto, querido amigo, no es un problema de salud, no es un problema médico. Esto es un problema de competencia industrial y económica. Sí, pero incluso yo creo que esto va más allá de la economía, porque cuando analizas quién está detrás de esta, no solo de Pfizer, sino de las otras, de AstraZeneca, de Moderna, pues en todas están en los mismos fondos de inversión, los BlackRock y los Vanguard de turno. O sea, que esto realmente casi es un monopolio de estas multinacionales farmacéuticas, que me imagino que también estarán relacionadas con esta alianza Gavi de Bill Gates, y que están diciendo que esperan para el año 2021 tener 1.300 millones de dosis de esta vacuna. Estos dementes quieren vacunar, doctora, a todo el planeta, prácticamente. Claro, claro. Bueno, hay que agradecerles, digamos, que no disimulan nada su espíritu pirata y su espíritu mafioso. No lo disimulan nada, y por eso toda persona que quiera darse cuenta, le resulta fácil darse cuenta. Lo que pasa es que, como también dominan los medios de comunicación y dominan, influyen en toda la clase política de Occidente, pues lo tienen fácil. Y eso que dicen que van a hacer, lo van a hacer. Y lo van a conseguir con facilidad. Y la prensa les va a hacer palmas y les va a acompañar en todo el gran negocio que se disponen a hacer. Es decir, que efectivamente es un problema económico. Es verdad que económico mafioso, pero económico. ¿A usted le consta si, bueno, esta multinacional ha dado alguna información de cuál es la composición exacta de la vacuna, qué contraindicaciones puede tener a medio y a largo plazo? Porque de esto no se está diciendo nada. Nos están vendiendo que esto, la gente se va a vacunar, se va a curar del virus terrible y aquí no va a pasar nada. Pero todo esto, evidentemente, este mundo de las vacunas no funciona así, doctor. Claro, claro. De hecho, fíjate, lo he buscado y no he encontrado efectivamente cuál es su composición, ni qué, con qué coadyuvantes se presenta, y por supuesto, en cuanto he buscado, digamos, posibles efectos secundarios estudiados, etcétera, simplemente me he encontrado con que no hay efectos secundarios, o los efectos secundarios posibles son perfectamente asumibles, aunque no han dicho cuáles son. Y aquí el problema es el, pues lo que decimos siempre, ¿no? Si la van a hacer obligatoria o no. El ministro Illa ha dicho que no lo descarta. Y bueno, yo creo que a lo mejor no la hacen voluntaria directamente, pero sí que pueden hacerla indirectamente al exigirte todo tipo de certificados de vacunación para acceder a un sitio público, para acceder a un puesto de trabajo, etcétera. De hecho, la empresa, la aplicación Ticketmaster, que se dedica a vender entradas para conciertos, ya está diciendo que pedirá, no que pedirá, peor aún, que ellos, no sé cómo, tendrán capacidad de acceso a nuestro historial médico privado para saber si cuando compramos una entrada para un concierto estamos vacunados para el virus o no. Esto empieza a ponerse en plan gran hermano, doctor. Pues efectivamente, se está poniendo en plan gran hermano, e incluso diría, coincide perfectamente. Hay un libro tradicional, de la tradición cristiana, que es el Apocalipsis, donde de alguna forma lo describe tal cual lo acabas de decir tú. Porque hay una frase en el capítulo 13 del Apocalipsis que dice lo siguiente: nadie podrá comprar ni vender, ni viajar, ni relacionarse, si no tiene encima, dice, en la mano o en la frente, la marca de la bestia o el número de su nombre. En realidad, esta planificación de querer obligarnos a todos de una forma directa o chantajeándonos en el sentido de que no vamos a poder efectivamente ni comprar, ni vender, ni viajar, ni ir a un concierto, ni llevar ningún tipo de vida social de ninguna clase, es una forma que ya está predicha, como digo, en el propio Apocalipsis, que efectivamente se disponen a implantar para obligar a todo el mundo a pasar por el aro, a ponerse la marca de la bestia. Aquí en España, doctor, se ha anunciado que van a comprar 20 millones de dosis de esta vacuna. Están diciendo que harán falta dos inyecciones por persona, o sea que de entrada quieren usar esta primera remesa para vacunar a 10 millones de personas, que me imagino que serán lo que ellos consideren los colectivos más vulnerables, la gente mayor, ancianos en residencias y también personal médico. No sé si a usted le consta que si existen médicos que piensan como usted y que se están preparando para negarse a recibir esta vacuna, y qué reacción puede tener, qué puede pasar en esta población mayor de riesgo y qué efecto puede tener esta vacunación masiva sobre ellos. Bueno, pues este es un tema, digamos, bastante complejo e interesante a la vez. Primero, naturalmente la gente mayor va a continuar siendo víctima de todo este tipo de administraciones iatrogénicas de vacunas. Ya lo hemos visto con la vacuna de la gripe. Ya hemos visto como médicos en Barbastro han demostrado estadísticamente que los ancianos vacunados contra la gripe han presentado mucha mayor mortalidad que los no vacunados. Es decir, se ha demostrado estadísticamente. En cuanto a los demás, esas otras poblaciones de riesgo, se da la circunstancia siguiente. Por una parte, podríamos pensar que los médicos y sanitarios lo tienen merecido, puesto que han contribuido a la creación de esta alucinación colectiva y no se han opuesto mayoritariamente a ella. Sería de justicia que fueran los primeros en recibir este tipo de medicación tóxica que seguramente recibirán. Aunque también tenemos antecedentes de que la propia clase médica mayoritariamente siempre se muestra a favor de la vacunación de la población, pero ella se muestra reacia a vacunarse. Eso ya ocurrió, por ejemplo, cuando apareció la gripe A, la célebre gripe A de por allá 2010, 2012, una cosa así, donde efectivamente en la prensa diaria salió que la clase médica se negó, la clase médica sanitaria, se negó a vacunarse de la gripe A, aunque pregonaba que todo el mundo se vacunara. Y por eso fue un fracaso, y la entonces ministra de Sanidad, que se llamaba Trini de Zapatero, era una ministra de Zapatero, pues le sobraron varios millones de vacunas y tuvo que revenderlas en África o el tercer mundo. Seguramente ahora también, aunque, repito, sería de justicia que fueran el primer colectivo en vacunarse masivamente, es muy posible que se muestren reticentes a vacunarse, porque al fin y al cabo los médicos, estemos a favor del sistema o no, somos los primeros en conocer los efectos secundarios de las vacunas. Y sobre todo los efectos secundarios de estas vacunas fabricadas a toda prisa y con pocos ensayos, etcétera, etcétera. Y bueno, estaremos expectantes. Vamos a ver si efectivamente toda esa clase médica que se ha presentado como héroes de la película y que han estado exponiendo sus vidas y tal, pues son coherentes y se vacunan todos de pe a pa en los primeros días que aparezca la vacuna. Y además, si hacen eso, nos servirán un poco conejillos de indias a los demás y veremos cómo les sienta esa vacunación. Aunque, ya te digo, sospecho que gran parte de la clase médico-sanitaria se va a negar a ponerse esa vacuna y actuar de conejillos de indias. Una pregunta un poco de historia ficción, de previsión del futuro. Imagínese que entre el año 2020 y 2021, como están diciendo, pues se vacunan, pues no sé, a 20 millones, a 30 millones o a toda la población española. Eso, después de eso, ¿qué puede pasar a partir de ahí? Bueno, como resulta que estas vacunas que están sacando son además un nuevo tipo de vacunas, puesto que están utilizando ADN y ARN sintético y también de fetos, etcétera, etcétera. Es decir, es la primera vez que se van a utilizar vacunas con un efecto transgénico. Bien, esto es una novedad, esto es inédito, y efectivamente es toda una aventura. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que sí que podemos decir es que esas alteraciones que van a introducir en nuestra genética van a repercutir de una manera o de otra. Eso lo podemos asegurar. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar esto? Pues es toda una incógnita. Es toda una incógnita que nos llena de incertidumbre y que no vaticinamos nada nuevo, sino nada bueno. Y sobre todo, al actuar sobre nuestra dotación genética, tiene otro hándicap, otro inconveniente. Posiblemente, si aquello que cause no es nada bueno, además será irreversible, que es otra dificultad añadida a ese futuro bastante inquietante que nos promete este tipo de experimento a escala mundial. Sí, y además imagino que si se producen daños, pues esta gente ya se preocupa en el contrato de que quede muy claro que en caso de haber efectos secundarios ellos se lavan las manos y no quieren saber absolutamente nada, ¿no? Imagino que eso siempre saben cubrirse las espaldas en ese aspecto. Es más, no solamente lo saben, lo cual denota su carácter mafioso, sino que además ya lo han conseguido. Es decir, ya salió en la prensa que todas estas multinacionales han logrado, de los políticos a los cuales avalan y a los cuales les dan dinero para ser elegidos, etcétera, etcétera, pues ya han permitido que la ley les dé impunidad total ante los posibles efectos secundarios adversos que todos estos experimentos colectivos puedan producir. Claro, pues así tienen carta blanca, es decir, son los dueños de la actual nuevo orden mundial, ese que se nombra tanto por ahí. Ellos son los diseñadores de ese nuevo orden mundial. Pues una última pregunta ya, doctor, para terminar. Estamos acabando, pues lo de siempre. A partir de ahora, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente que es consciente de todo esto que usted está contando para impedir esta vacunación masiva y en general, pues todo esto que usted está denunciando? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues desde luego, lo que tenemos que hacer, lo podamos o no, sea fácil o no, es que tenemos que resistirnos. Tenemos además que argumentar dentro de esa resistencia el hecho de decirles a aquellos que nos propongan la obligatoriedad de las vacunas, aquellos que nos acusen de ser un peligro social a los que no nos vacunamos, tenemos que hacerles razonar que esos que se vacunan, si en realidad creen en el efecto protector de la vacuna, deben plantearse que ¿a qué temen? ¿Por qué tienen miedo que un pequeño sector de la sociedad no nos vacunemos? Puesto que si ellos se vacunan porque están convencidos de que esa vacuna les protege, ¿qué les puede importar que unos cuantos nos resistamos a esa vacunación? ¿No están inmunizados? ¿No están protegidos? ¿O es que en realidad ni ellos mismos creen en el efecto de lo que se ponen? Digamos que ese razonamiento de lógica elemental tiene que ser un poco la base de nuestra defensa, de la defensa de nuestra libertad. y de nuestra libertad de opción. Y eso mismo, tratar de llevarlo a los tribunales cuando llegue el momento. Es decir, tratar de preguntarles a los jueces que nos juzgarán delante de esa obligatoriedad, decirle, o sea, explicarle eso que es de lógica elemental. ¿Por qué nos quieren obligar a los pocos que no queremos vacunarnos y que asumimos personalmente y libremente ese riesgo que los demás no quieren asumir? Pues ya que no lo asumen y se creen seguros con esa vacunación, ¿qué puede importarles el que un sector de la población no se vacune? ¿Tiene eso sentido? Pues con esta reflexión de lógica aplastante del doctor Enric Costa terminamos esta entrevista, como siempre dándole las gracias al doctor por sus aportaciones y, por supuesto, seguro el doctor seguirá viniendo aquí en La Voz de Europa en futuros programas. Nada más, doctor Costa, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Muy bien, buenas noches y hasta la próxima. Aquí, La Voz de Europa. Pues vamos ya a la sección de historia de cada programa de Aquí la Voz de Europa con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Una semana más, Enrique. ¿De qué aniversario hablamos esta semana? Bueno, en realidad hoy no vamos a hablar de ningún aniversario. Vamos a comentar, a raíz de la reactivación del conflicto entre Marruecos y el pueblo saharaui, estos ataques que ha habido desde el viernes pasado, pues vamos a hablar de lo que ha sucedido en el Sáhara después de la salida de los españoles y enlazaremos con esto último al final. Así que si te parece, sin más empezamos. Pues tras la salida de los últimos españoles del territorio del Sáhara Occidental, el 26 de febrero de 1976, al día siguiente se proclama la República Árabe Saharaui Democrática con intención de hacer de este territorio un país soberano frente a la ocupación que estaban haciendo de él Mauritania y Marruecos. Tras la Marcha Verde, organizada por Marruecos en 1975, en Madrid se celebra el 14 de noviembre de este mismo año, del 75, el vergonzoso acuerdo por el cual España deja el territorio del Sáhara, que pasaría a manos de Mauritania y Marruecos. También se acordaba que la flota pesquera española podía faenar en las aguas territoriales de estos dos países y en los bancos pesqueros saharauis durante 20 años. Pero Marruecos lo incumplió desde el primer momento y totalmente a los dos años de firmado este acuerdo, que fue papel mojado para los intereses españoles, no así para los marroquíes. Pues bien, desde la firma de este acuerdo comienza la retirada española del Sáhara. Ya el 27 de noviembre de 1975 será abandonada Asmara. El 11 de diciembre, la capital del territorio, El Aaiún. Agüera, el 20 de diciembre. O Villacisneros, el 9 de enero de 1976. Según iban saliendo las tropas españolas, detrás lo hacían gran parte de la población saharaui por temor a los marroquíes que iban ocupándolo. Aún así, los que se quedaron sufrieron abusos del ejército marroquí, que alegaban estar combatiendo al frente Polisario. Asesinaron a unos 650 saharauis en las ciudades de El Aaiún y Asmara y cometieron numerosas violaciones de mujeres. La entonces joven saharaui, Miriam Mohamed Salem, testigo de los hechos, relató unos años después: por donde pasaban los tanques y los soldados marroquíes, muchos de ellos drogados con hachís, cometieron asesinatos en masa. Muchas madres y niños saharauis fueron asesinados simplemente por no decir «¡Viva el rey Hassan II de Marruecos!». Obligaban a todas las casas que fueran adornadas con la bandera marroquí y la fotografía del rey de Marruecos. Si no se hacía, se llevaban a la familia entera a la cárcel. En la cárcel, las mujeres fueron dejadas a merced de los soldados marroquíes. La violación era regla general. Yo estuve 4 días detenidas por sospechosa de ser miembro del Frente Polisario, junto con otras 30 chicas estudiantes. Muchos de los encarcelados o detenidos nunca volvieron. A mediados del mes de diciembre se calcula más de 50.000 los saharauis que ya se habían adentrado en el desierto para huir de las represalias de Marruecos. Allí levantaron campamentos creyendo estar a salvo de los ataques. Pero el reino alauita no se limitó a represaliar a los saharauis de las ciudades, sino que también les atacó en estos campamentos improvisados como el del Undraiga, que entre los días 18 al 23 de febrero de 1976 fue atacado por la aviación marroquí lanzando sobre él fósforo blanco y napalm, que provocó la muerte entre 2.000 y 3.000 saharauis, muchos de ellos niños, ancianos o mujeres. Bien parece que con estos ataques se quisiera eliminar a este pueblo de la faz de la tierra. La verdad es que no hay datos reales fehacientes de los muertos que hubieron, sí que saben que son muchos. Los supervivientes de este ataque, así como el resto de los saharauis que huían, se refugiaron en Argelia, que les abre su frontera. Allí, en la provincia de Tindouf, levanta los campamentos con nombre de sus poblaciones: El Ayun, Nauseret, Esmara, Bojadur o Dangla. En este último fue donde se refugiaron las víctimas del ataque de Undraiga. El 14 de abril de 1976, Mauritania y Marruecos firman el acuerdo de Rabat porque se reparten el territorio del Sáhara. 2/3 del mismo será marroquí, la parte norte, y el tercio sur, mauritano. Desde los campamentos de Tindouf, el Frente Polisario se convierte en el ejército de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y empieza a realizar ataques de guerrilla contra las tropas marroquíes y mauritanas en el territorio del Sáhara Occidental, llegando incluso a atacar Naoukok, la capital de Mauritania. Estas guerrillas del Polisario estaban causando bastantes daños, por lo que Mauritania se aviene en 1979 a firmar el Acuerdo de Argel, por el que se retira de la zona que se había repartido con Marruecos y reconoce la República Árabe Saharaui Democrática. Pero el territorio que abandonó Mauritania no pasó a manos saharauis, sino que fue rápidamente ocupado por Marruecos, que incrementó sus acciones contra el Polisario. A mediados de 1980, el reino alauita inicia la construcción de un muro que divide el Sáhara de norte a sur. Esta construcción fue terminada en 1987 y tiene una longitud de 2.720 kilómetros con una altura media de 2 metros de muro de tierra rodeado por campos de minas y con fortificaciones cada 5 kilómetros. Está protegido por unos 100.000 soldados marroquíes. Este muro, lo que realmente separa son los ricos yacimientos de fosfato de Bucra, El Ayun o Esmara, y de ahí su importancia estratégica y económica. En 1985, la República Árabe Saharaui Democrática es admitida como miembro de pleno derecho de la Organización para la Unidad Africana, lo que provoca la salida de Marruecos de esta asociación. En este mismo año ya es reconocido por 61 países. A día de hoy es reconocido por unos 85 países. Este mismo año, la ONU insta a los saharauis y marroquíes a entablar negociaciones para acabar con los enfrentamientos y dar una salida negociada al conflicto. Implica a España en esta negociación como última potencia colonial del Sáhara, que debería supervisar la celebración de un referéndum en el territorio. En 1988, Marruecos y el Frente Polisario dan su aprobación para que se lleve a cabo el plan de paz realizado por la Organización de Estados Africanos y la ONU. Para ello se contempla un alto el fuego y el control del Sáhara por una misión de Naciones Unidas. La principal discrepancia sobre el referéndum es el censo de las personas que puedan votar en él. Para el Polisario, este censo debe ser el español de 1974, pero Marruecos dice que tienen que votar todos los actuales habitantes del territorio. En 1991 se crea la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, con la misión de vigilar el alto el fuego y celebrar el referéndum que se debería realizar en 1992. Pero como siguen sin ponerse de acuerdo en el censo, no se celebra. Las discrepancias continúan, lo que favorece claramente a Marruecos, que va consolidándose en este territorio. Hassan II divide el territorio en 4 provincias y lo organiza políticamente como cualquier región de Marruecos. A finales de la década de los 90 del pasado siglo, se publica el primer censo, con 86.000 votantes, pero Marruecos no lo reconoce como válido. Los alawitas intentan negociar con el Polisario una autonomía para el Sáhara y mueven los hilos en la mesa internacional. En 2003, un enviado especial de la ONU, James Baker, antiguo secretario de Estado de Estados Unidos, se entrevistó con ambas partes y propone una amplia autonomía para el Sáhara dentro del Reino de Marruecos como un paso previo a la celebración del referéndum. La propuesta en principio rechazada por ambas partes, pero poco después, en junio, el Frente Polisario dice que sí a la propuesta y es Marruecos quien se opone y rechaza cualquier opción a la independencia del Sáhara, aunque está a favor de una autonomía. Mientras tanto, la MINURSO sigue haciendo el ridículo sin conseguir ningún avance, pero prolonga su estancia en la zona año tras año, mientras los saharauis siguen viviendo en el territorio argelino. En todo este tiempo, Marruecos ha reprimido cualquier protesta de apoyo al pueblo saharaui en su territorio y detenido a los principales activistas. También ha expulsado a políticos extranjeros que defienden estas posturas. Entre otros, diputados españoles han sido expulsados del Sáhara nada más aterrizar. El pasado 21 de octubre, civiles saharauis respaldados por el Polisario bloquearon el cruce de Werkerat al sur del Sáhara, un paso clave donde transitan a diario 150 camiones que transportan mercancías, frutas y hortalizas, ganado y pescado entre Marruecos y Mauritania. Impidieron así la circulación del tráfico rodado entre ambos países, provocando un cierto desabastecimiento en los mercados mauritanos próximos y la tensión en las autoridades marroquíes. En Werkerat acaba el muro de defensa marroquí, es decir, es un territorio bajo la autoridad de Rabat, y es allí donde hace años se abrió una aduana marroquí para tramitar las exportaciones e importaciones que transitan de un país a otro. 5 kilómetros más al sur está la aduana de Mauritania, que ya existía en tiempos de la colonización española. El Polisario considera ilegal esta aduana marroquí. Su plan era enviar allí a unos civiles. En teoría, por esta franja no puede circular hombres armados de ningún bando. Es zona desmilitarizada. Quería bloquear el tráfico y llamar así la atención de la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y Francia, principal valedor de Marruecos, expresaron por separado su preocupación ante la gravedad de la situación que se estaba generando por los independentistas saharauis. Marruecos, alentado por estas reacciones, que claramente les favorecía, la madrugada del pasado viernes 13 de noviembre envió tropas a este paso fronterizo, rompiendo el alto el fuego vigente desde 1991. Para, según declaraciones del Estado Mayor alawita, establecer un cordón de seguridad para garantizar el tránsito de los bienes y las personas a través de la zona tampón de Werkerat. Viendo la llegada de los soldados marroquíes, los civiles saharauis que estaban allí asentados quemaron sus jaimas que habían levantado en el lugar y salieron de la zona ante la llegada de los soldados, que se limitaron a realizar disparos al aire sin provocar ningún herido. En este momento había 208 camiones bloqueados en el paso. El ejército marroquí ha dejado una unidad militar en la zona, que debería estar desmilitarizada, ha levantado un muro a lo largo de la carretera para garantizar el paso de mercancías por la zona, según la versión oficial. Mientras esto sucedía, la MINURSO se quedó de brazos cruzados viendo la incursión militar marroquí y la militarización de la zona. Como siempre, la ONU, y digo siempre, la ONU haciendo el ridículo en cualquier conflicto. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, responsabilizó este sábado pasado, 14 de noviembre de 2020, a Marruecos de todas las consecuencias que se desprendan de su ataque a Werkerat. Consideró roto el acuerdo de alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 y decretó el estado de guerra para todo el territorio. El mismo sábado se han realizado acciones militares según el comunicado clasificado como parte de guerra número 2. Unidades del Ejército Popular de Liberación Saharaui atacaron bases, puntos de apoyo y abastecimiento del enemigo y asestaron duros golpes al ejército marroquí, que sufrió bajas mortales, dice textualmente. El Ejército de Liberación Popular Saharaui ha bombardeado anoche la base 13 del pelotón 67, ubicado en el sector del Baraki. Los sectores de Macbeth y Werkerat también fueron castigados por el fuego del ejército saharaui. Como consecuencia, el enemigo ha sufrido bajas mortales en su fila. agregó, sin ofrecer otros detalles. Por su parte, Marruecos ha desmentido estos ataques y dice que solo se han realizado algunos hostigamientos. Otras fuentes hablan de disparos de artillería marroquí defendiéndose de estos ataques. Como siempre, la desinformación es una de las principales bazas a jugar en cualquier conflicto. A mí personalmente me resulta curioso esta reactivación del conflicto marroquí cuando se está produciendo una auténtica invasión de las Islas Canarias, principalmente por parte de marroquíes, como ya denunciamos hace una semana en el directo de Aquí la Voz de Europa en YouTube. Yo ya no me creo en estas casualidades. Si se reactiva el conflicto armado en el Sáhara, llegarán más refugiados a España, principalmente a Canarias, alegando huir de un conflicto armado. Y además, este conflicto servirá para justificar esta invasión, a la par que, por otra parte, taparía el panorama informativo dando prioridad a las acciones militares. Este es mi punto de vista, Miguel. Vaya, pues precisamente te iba a preguntar, por eso mi pregunta era cómo podía afectar a España este conflicto que se acaba de reavivar entre el Sáhara y Marruecos, pero me acabas de responder con tu intervención final. Era evidente que esto pues seguramente estimulará ese flujo de refugiados y de inmigrantes hacia Canarias y al mismo tiempo, en sentido contrario, pues servirá de justificación para no deportar a los que están en Canarias ilegalmente con la excusa de que hay una situación de conflicto, etcétera, etcétera, y cualquier pues explicación que les venga bien para que estos inmigrantes ilegales se queden en Canarias y luego sean enviados a España, que, como siempre, es el objetivo oculto de este traidor régimen del 78. Nada más, como siempre, Enrique, agradecerte el enorme trabajo de investigación histórica que haces cada semana y, por supuesto, la semana que viene volveremos a hablar contigo. Enrique Lemus, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Terminamos tras esta pausa el programa de esta semana, recordándoos que podéis seguirnos en los canales habituales, Facebook, Twitter, en nuestro canal Telegram y también en el nuevo canal de YouTube que hemos abierto tras el cierre del último, ya el quinto que nos cierra YouTube, pero si se cree que vamos a rendirnos, pues los señores de YouTube pues no nos conocen. Lo que sí se mantiene es nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com. Escribidnos y decidnos lo que queráis. Nada más, amigos, os esperamos la semana que viene. Un saludo. Young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, war beat, let's be the out is on fun. Unser Land kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von dem Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meinem Land, es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir singen bereit mit unseren Brüdern, der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le roue de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera. Jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, en tu ciudad, banderas y espadas verás.